Comienza un nuevo programa de Volei 631. Toda la actualidad de Araba, Lipov, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volei 631. Hola, hola, hola, muy bienvenidos, buenas tardes para todos. Se viene una nueva edición de Volei 631, estamos comenzando ya. César Asprela, quien los saluda. Hasta las 18 los vamos a estar acompañando hoy en un día especial, porque es la primera vez en 4 años que Volei 631 sale por el dial de la radio, no solamente por internet. Así que más que agradecidos aquí a Radio Nauta, que nos da la oportunidad. Voy a empezar a saludar aquí al panel. Enzo Belén, Enzo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? Muy contento también, como dijiste vos, la primera vez que sale en FM, aprovechar esta situación, este lindo momento. Y a ver qué pasa, qué sucede si nos escuchan más allá de internet. Claro. Juli, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? Sí, la verdad, día histórico, como decías vos, en esta cuarta temporada poder salir más allá de la web, está muy pero muy bueno. Y además, bueno, como siempre, un programa cargado. No solo que va a salir por 2 vías, sino que bueno, va a tener bastantes cosas, porque ya arrancaron todos los torneos importantes, volvió a la acción. Claro. Y tuvimos bastante laburo el fin de semana, bastantes partidos, pero bueno, es lo lindo, ¿no? Sí, un fin de semana bastante ocupado. Y saludamos por último a Sabina Jara. Sabina, ¿cómo andás? Hola, muy bien, bien. Bueno, más que agregar a lo que dijeron ustedes, muy contenta y bueno, esperemos que la gente se prenda y nos escuche también por la FM. Obviamente, les recordamos entonces FM 106.3, también por radionauta.com.ar. Son por donde nos escuchan. Hoy, como decía Juli, tenemos un programa cargadísimo de información, porque comenzó el torneo oficial masculino de la Liga Metropolitana. También volvió la acción para las mujeres con la Copa Chulo Olmo, y además las ligas locales y todo lo que tenemos. Sí, también jugó la U por la primera división femenina. Y sí, sin duda es el comienzo del torneo oficial masculino, con Estudiantes, con Universitario, un buen debut de uno, un mal debut del otro. Vamos a estar analizando eso, el cruce platense de las mujeres, que claro, en este caso Estudiantes se tomó revancha ante Banco Provincia, y también el buen debut de las Lobas, sin ninguna sorpresa. Así que estaremos un poco desandando las distintas partidos. Así es, y vamos a empezar entonces, como bien decíamos, hablando de la Liga Metropolitana de Voleibol. Y empezamos hablando en este programa de la División de Honor masculina, porque comenzó el torneo oficial, este torneo que es largo, pero que ya empezó ahora y se va a estar definiendo recién en noviembre, en diciembre. Tuvimos acción tanto de Universitario como también de Estudiantes, dos caras bien distintas. Sí, por el lado Universitario le tocó festejar, le tocó ganar en un partido difícil, parejo, ante Italiano. Como local pudo comenzar con triunfo, con un 3-2, pero que son eso, es importante empezar ganando. Sí, fue un partidazo y bastante cambiante, porque fueron parciales 22-25, 25-22, 23-25, 25-18 y el tiebreak que terminó 20-18 para la U. Increíble, sí. La verdad, un partidazo y con un Lescue Hour que estuvo en otro nivel. 30 puntos sumó. Bueno, muy importante, ¿no? Lo decíamos la semana pasada, si Manu iba a estar o claro, no, finalmente está. Y como siempre, aportando, bueno, toda su categoría. Y Ronald Sarti como entrenador, que al igual que en las mujeres todavía no está habilitado, claro, pero está también cumpliendo un papel importante. Claro, no en la planilla, pero sí en la práctica. Claro, claro, está siempre costadito del banco de suplentes, ¿no? Porque por ahora no puede estar. Pero bueno, como decíamos, un muy buen debut de Universitario ante un Italiano que tal vez no es de los equipos más fuertes, pero que siempre está en los playoffs, por lo sí, menos. Sí, complica. Claro. Complica. Siempre llega. Recordemos igual que los jugadores que jugaron la última liga argentina todavía no están en sus equipos de Metro, así que eso será algo importante para los equipos de La Plata, para que puedan sacar diferencia en este momento. Y bueno, Universitario lo cumplió de la mejor manera. 3-2 a Italiano, un debut interesante, porque empezar ganando siempre es bueno. Siempre es importante empezar ganando. La estuvo complicada en algún momento en un tramo del partido, pero lo pudo sacar adelante. Y bueno, tiene jugadores como para poder pelearla. Y hasta en el tiebreak fue donde más se le complicó, sí, porque 14-10 lo ganaba Universitario. No lo pudo cerrar, lo terminaron igualando en 14. Finalmente fue 20-18 para Universitario, pero un tiebreak también lleno de nervios por todos lados. En los dos, que no lo podían cerrar. Y más que nada debe ser porque es la primera fecha. Claro. Y siempre están esas dudas en el momento de jugar, esos nerviosismos que empieza cuando comienza todo un nuevo torneo. Y puede ser que haya jugado en contra para los dos equipos, haya sido contraproducente para los dos equipos, pero Universitario lo puedo sacar adelante. Y bueno, Universitario, como decíamos, que viene de ganar, visitará a Tortuguitas, y ahí pasamos a la otra cancha, porque en Los Hornos, Tortuguitas barrió a Estudiantes. Justamente, sí. Justamente el que será rival de la U empezó muy bien. Claro. Le ganó, bueno, con bastante comodidad. Un Estudiantes que viene con cierta expectativa porque ha renovado un poco el plantel, porque tiene refuerzos importantes, pero no tuvo el debut más esperado y cayó, bueno, con bastante diferencia. Y sí, 25-21 fue el primer set para Tortuguitas, 25-19 el segundo y el último 25-9, así que ahí cayó bastante. Último paliza. A pesar de que Estudiantes contó con sus dos refuerzos, tanto con Gonzalo Bossi como Juan Pablo Hattrick, también estuvo Juan Pablo Ferraris, capitán y referente, sin embargo no pudo. No, como decíamos, un equipo de Estudiantes casi como ideal, pero bueno, no se le dio en este debut. También, como decía Enzo, el tema de que es la primera fecha influye y es un equipo que se tiene que ir armando, pero bueno, de a poco va a ir tomando nivel. Y bueno, vamos a escuchar entonces la palabra de uno de los refuerzos, Juan Pablo Hattrick, que el último torneo metropolitano jugó para Universitario y ahora lo está haciendo para Estudiantes. Viene también de jugar la Liga Nacional con Boca, así que vamos a escuchar qué es lo que decía Juan Pablo Hattrick. Juan Pablo Hattrick, jugador de Estudiantes de La Plata. Bueno, no se pudo, duro rival con el debut de la Liga, suman muchos errores no forzados y esto se vio más en el tercer set. Sí, la verdad que un poco analizándolo nosotros cometimos muchos errores, no es lo que teníamos pensado, y bueno, del otro lado ellos son un equipo con una base de jugadores que jugaron la Liga y en otro ritmo, así que bueno, no, pero pensando nosotros nos queda mucho para laburar. ¿Qué expectativas tenés para los próximos partidos grupal y personalmente, ya que este enfrentamiento obviamente sirve como experiencia? No, mira, en el grupal la idea es zafar de para entrar a los playoffs, así que bueno, nada, sumar la mayor cantidad de puntos, ya sea de visita, de local, laburo, ser un poco más regulares y bueno, nada, en lo personal brindar un poco la experiencia al equipo. Sabemos que entraste como refuerzo en Estudiantes después de tu breve paso por Boca. ¿Cómo te estás integrando con tus compañeros y cómo te ves rindiendo desde lo físico y mental en los entrenamientos? Hace dos o tres semanas que estoy en el club, estoy conociendo un poco el grupo, el cuerpo técnico, si bien con Mauri tenía un poco más de relación de toda la vida, pero bueno, nada, es todo nuevo y nada, en lo físico bien, laburando, tratando de poner a punto y bueno, nada, como te decía recién, falta mucho laburo, que lo vamos a lograr porque queremos estar en los puestos importantes del metro. Pasaba entonces la palabra de Juan Pablo Hattrick, que fue, como decíamos, jugador de Universitario el torneo pasado y se sumó ahora a Estudiantes, que tiene también a Mauricio Rúa, ex entrenador de Universitario. Sí, está bueno esta dupla técnica y como decía Juan Pablo, ¿no? Empieza a conocer a sus compañeros de a poco. Creo que el volumen de juego va a tardar algunas fechas en agarrarlo a Estudiantes y lo que decía, ¿no? Tratar de bajar un poco el margen de error. Lo vio bastante errático al equipo y esa quizás haya sido una de las claves de esta derrota. Pero bueno, creo que Tortuguitas puede ser un rival importante en el claro. torneo. Sí, y como dijo también, que no solamente de conocerse con sus compañeros, porque tal vez los conocía, pero no jugando en el mismo claro, equipo. Claro, claro. Sí, obviamente conoce cómo juegan, pero bueno, una cosa es enfrentarlo y otra cosa claro. es tenerlo compañero. Y también el objetivo de Estudiantes, que es entrar en los playoffs y no en la ronda de descenso como lo había hecho el año pasado y sufriendo bastante. Sí, a nivel nombres, en teoría está para otra cosa justamente. Claro. Tratar de empezar por lo menos los playoffs, ¿no? Y después, bueno, ya en playoffs es mano a mano, ya es diferente. y Estudiantes, que por la próxima fecha tendrá un rival muy complicado porque va a ser visitante ante Lomas de Zamora. Bueno, sí, la verdad que el último campeón, un rival durísimo. Y bueno, sí, son cosas del fixture, ¿no? Claro, que igual seguramente no tendrá a los jugadores de liga, o a la gran mayoría, como sí lo hacía el año pasado. Sí, no, habrá que ver exacto con el plantel que cuenta. Sí, calculo que alguna baja seguramente va a tener. Pero es un equipo que ya viene trabajando con muchos jugadores. Entonces ya han armado dos planteles o hasta tres, claro, planteles. Bueno, entonces Universitario visitará a Tortuguitas por la segunda fecha. Muy y difícil partido. Dos partidos difíciles, sí, para los dos equipos. Sí, sí. Estudiantes ante Lomas de Zamora, en condición de visitante los dos. Bueno, está bueno para saber, sí, en dónde se está, ¿no? También, claro. Y además, aprovechar estas primeras fechas, como decíamos, que por ahí los jugadores de liga no están todavía. Claro, sí. Y sacar provecho a eso. Sí, sí. Nos vamos a ir entonces a la primera pausa. Te recordamos que nos podés seguir en Twitter en @vole631, en Facebook vole631 y en la web en vole631.com.ar. Nos estás escuchando por radionauta.com.ar y también a través de FM 106.3. Nos vamos a la primera tanda. Tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro. Y solo puedo decir, más, dame un poco más, quiero intoxicarme vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos, arrancar corazones. Dame tu droga. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, de tu droga. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @poli631. Volvemos con el segundo bloque de Vóley 631. Como ya repasamos la división de honor masculina en lo que respecta a la Liga Metropolitana, ahora es tiempo de continuar hablando de la Liga Metropolitana, pero de la de división de honor femenina. Y vamos a estar hablando de la Copa Leopoldo Chulo Olmo, porque comenzó este fin de semana, ya había terminado anteriormente la Copa Metropolitana, y ahora se comenzó a disputar la Copa Leopoldo Chulo Olmo, y hubo en la primera fecha duelo de equipos platense, Estudiantes ante Banco Provincia, partido que se jugó en Citibel, en cancha de Banco Provincia, y esta vez fue triunfo para Estudiantes. Sí, se tomó revancha el equipo de Andrés González después de lo que había sido la derrota en Citibel, pero en el Country, claro. Estudiantes, esta vez fue un sólido triunfo del Pincha ante Banco Provincia, y Estudiantes ya empieza a tener su equipo ideal, de a poco, todavía le falta un poco, pero ya lo empieza a tener y lo demostró en la cancha. Y hizo un buen partido Estudiantes, 25-16, 25-21 y 25-21, ante un Banco Provincia que por ahí sabíamos que tenía un poco menos de equipo si Estudiantes estaba completo, pero que le hizo pelea igual. Sí, sí, especialmente, bueno, el primer set fue muy superior a Estudiantes, claro. Pero después se emparejó porque los dos, la verdad que cometieron muchos errores en el segundo y tercer set, bastantes errores. En total, ambos cometieron más de un set de errores. Fueron 27 errores de Estudiantes, muchísimos. 31 de Banco en un partido de 3 sets nada más. Raro que Banco cometa tantos errores. Sí, sí, sí, raro porque, bueno, suele ser un equipo bastante prolijo. Pero en este caso no le encontró la vuelta, bastantes errores de saque también. Y Estudiantes como que empezó a entrar en ese juego también, porque el primer set había jugado bien y después, bueno, como decía, muchos errores juntos que hicieron que se emparejara el partido, pero es como que la jerarquía individual de Estudiantes sobre los momentos clave marcó la diferencia de la mano de Micaela Tazara, que fue la figura del partido. Una de las que volvió luego de esa liga femenina que no la pudo jugar. Terminó jugando en la Copa Metropolitana algún partido y ahora volvió bien de lleno y siendo, como decías vos, Juli, una figura importante. Sí, la verdad es que la vi en un nivel muy alto, una muy buena jugadora. Me parece que también Aileen Pereira jugó otra vez un muy buen partido. Eso ya es más costumbre. Sí. La verdad que es una jugadora clave para Estudiantes, que recordemos que, bueno, Estudiantes está pasando por este proceso en el que intenta ir mejorando día a día después de una liga en donde fue de menor a mayor, donde al menos pudo pasar a cuartos de final, y está también encontrando el equipo. Buena tarea de Carduli, esta jugadora, la ex universitaria, claro, la ex universitaria, que también hizo una, la verdad, hizo un buen partido. Y del lado de Banco, lo de siempre, en el sentido que siempre se hace fuerte por el centro, claro, en la mano de Polanis, de Novelli, especialmente por ahí fue donde más claro se lo vio. También para remarcar el tremendo saque que tiene Diana Martins, esa jugadora de sí, nada juvenil, más de 16 años. Claro. A mí me llama mucho la atención cómo saca, porque es un saque en salto muy potente, con esa corta edad, y la verdad impresionante. Y bueno, tiene mucho material Banco en sus jugadoras más jóvenes. Claro. Y bueno, como dato post partido, que lo charlándolo con Sergio, con la jugadora, nos comentó Novelli que no va a jugar este torneo. O sea, jugó este partido nada más. ¿Se baja del torneo? Se baja del torneo y vuelve para el torneo oficial directamente. ¿Qué sería? ¿Un tema de lesión? No, es un tema de para llegar más, más tranqui, con menos partidos, claro, sin riesgo de lesión al torneo oficial, digamos. Claro, que recién estaría comenzando después de la segunda mitad, en la segunda mitad del año. Claro, o sea, prefiere, al menos lo que nos comentó, yo creo que igual si se da de jugar algún partido lo puede jugar, claro, tranquilamente, pero la idea es no tener tantos minutos como los viene teniendo. Claro, de ser jugadora titular indiscutible, tal vez a... Sí, descansar algunos partidos. Claro. Así que tenemos a Novelli, que va a estar esperando un poquito. Y por el lado de Estudiantes, ¿volvió Lucila Vergé a atacar? No, Lucila Vergé todavía no pudo volver como punta. Sí lo hizo entrando algunos puntos como líbero. Estuvo defendiendo un poco. Claro. Todavía como lo había hecho no... también en la Liga en la Copa Metropolitana. Claro, sí. Todavía le falta un poco para empezar ya a atacar, para volver a su puesto habitual. Claro. Y es lo único quizá que le falta a Estudiantes para ya terminar de moldear el ideal que tiene Andrés González, ¿no? Que es sin duda con Lucila Vergé en la punta, aunque repito, Carduli lo ha hecho bien. Bueno, entonces, ganó Estudiantes 3-0 frente a Universitario y tenemos la palabra del entrenador Pincha Rata, Andrés González, que nos decía lo siguiente. Bueno, nos encontramos con Andrés González, entrenador de Volei Estudiantes Femenino en el debut contra Banco Provincia. Bueno, antes, Andrés, contarte que cuando hablamos con las chicas pensaban que el partido era una revancha por lo que había dejado la Copa Metropolitana. Pensando en lo que fue el partido, primero, antes que nada, ¿qué te dejó el resultado? Además, por si fuera afuera de todo esto, los errores del conjunto estudiantil. Bueno, primero empezar ganando el torneo es muy importante, y de visitante más todavía. Empezamos con muy buen ritmo de juego. Realmente el primer set fue impecable, muy bien jugado, tuvimos una rotación muy alta, la pudimos mantener durante casi todo el juego, pero a medida que fue pasando el juego nos fuimos cargando de imprecisiones. Es el primer partido, las imprecisiones nos hicieron jugar dubitativamente, no encontrábamos la definición de la pelota y se notó mucho en el juego de contraataque, erramos muchísimas pelotas de contraataque que no veníamos haciendo ni en los entrenamientos, veníamos trabajando con mucha intensidad y con bajo error, y hoy, bueno, pero es el primer partido. Además también de lo que propone obviamente Banco, que es más un juego defensivo que para atacar, obviamente ustedes lo conocían, segundo partido que juegan contra ellas, pero pensando en cómo arrancaron el año, al equipo obviamente lo ves mejor, bueno, en incorporación de Picuna hablamos de Valle, también la incorporación entre comillas tanto de Vergé como de Tazara, el equipo de a poco se va transformando y va consiguiendo el ritmo y el juego que vos querés. Sí, va consiguiendo el ritmo de juego que nosotros queremos y las jugadoras que volvieron al plantel, y todavía falta recuperar a Luli en su totalidad. Hoy está jugando de líbero para ganar minutos, un poquito más de volumen, pero necesitamos recuperarla como atacante. Y bueno, y la incorporación de Ana Valle es importantísima porque nos da un equipo un poquito más largo en el juego de bloqueo, en el juego de ataque. Fíjate que entró y resolvió muy bien pelotas cambiando el ritmo de ataque del equipo. Sí. Jugamos mejor en la situación de bloqueo-defensa, así que estamos bien. Yo creo que el primer paso que dimos es un paso importante y es un paso bien dado. Y después, bueno, nos queda todo el torneo para seguir ajustando las falencias que nosotros tuvimos, los errores altos que nosotros tuvimos, así que será para el próximo partido. Y pensando en estas copas, el anterior fuimos para ver a las juveniles, las inferiores, en cuanto a esta es ya para armar al equipo. ¿Para qué pensás que esta Copa Chulomo puede servir para Estudiantes, que obviamente piensa en el torneo de División de Honor como todos los equipos, pero a pesar de eso tiene que ir definiendo bien el equipo y también incorporando con minutos a las jugadoras que estaban lesionadas? Mira, la propuesta para el equipo para este torneo es ganarlo. Es jugar cada partido a ganar cada partido. No importa cómo se llame el rival ni dónde juguemos. Así que nos estamos tratando de mentalizar para jugar a ganar el campeonato. Es el objetivo tuyo que te has planteado durante siempre, que has contado que tu objetivo siempre es ganar algo con Estudiantes, no solamente por resultados, sino porque las chicas se lo merecen. Sí, sí, sí. Igual el mensaje es más que ganar algo, es jugar para ganar. O sea, que no tiene que ver con que la meta llegue a ser el campeonato. Más que resultados del juego. Claro, jugar todo el tiempo a ganar. Uh-huh. ¿Sí? Que uno tenga presente de que está jugando para ganar un campeonato. que está jugando para ganar un partido, que está jugando para ganar un set, que está jugando para ganar un punto. Esa mentalidad es la que nosotros nos tiene que transformar de un equipo que estuvo posicionado entre los cuatro a un equipo que quiere estar posicionado en una final. Y la última, por lo negativo y quizás de Estudiantes, es también bajar la cantidad de errores no forzados para obviamente mantener un nivel equilibrado y no superar los 20 por partido. Sí, tuvimos 11 errores de saque y 11 errores de contraataque. El error estuvo ahí. No tanto errores no forzados, no tuvimos tantos. No tuvimos errores de ataque prácticamente. Pero bueno, hoy jugamos a pegarle al saque, a probar cómo es jugamos sobre una sola posición, entonces era lógico tener un poquito más de margen de error en el saque. Y en el contraataque no, No supimos cuidar bien la pelota y tener paciencia para definir en una segunda o tercera. Ahí es donde tenemos que ajustar más ya para el próximo partido. Próximo. Allá, de local. Ah, listo. Palabra entonces de Andrés González, entrenador de Estudiantes, que concluye ahí diciendo que bueno, bajarle el margen de error es una tal vez de lo que necesita este equipo, que también lo decía durante la liga, que los errores no forzados eran lo que le llevaba a los malos resultados. Sí, es algo en lo que siempre hace hincapié Andrés González, el tema de tratar de bajar el margen de error, y se lo vio bastante satisfecho más allá de eso. Creo que es un buen debut para Estudiantes, claro, ante un rival que bueno, con el cual había perdido en la Copa Metropolitana, y veremos cómo sigue. Ahora tendrá un rival como Ferro, pero creo que Estudiantes tiene material para poder pelear esta Copa. Ganó Estudiantes entonces 3-0 en su debut a Banco Provincia. Nos vamos a ir a una tanda publicitaria, pero quédate ahí que seguimos con mucho más Volley 631. 106.3 Radio Nauta. Radionauta suena y el 214 no viene. Sonido para que sea. Que sea memoria y no agua, un 2 de abril. Radionauta, sonido para que sea. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabés de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate gratuitamente con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde te podemos asesorar y recibir tu reclamo. De manera telefónica al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El Ovillo de Colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El Ovillo de Colores. Sonido para que sea. Radio Nauta. FM 106.3. Arriba las manos. Esto es un bloqueo. Seguí escuchando Volley 631. Volvemos con Volley 631, tercer bloque ya de nuestro programa, y vamos a repasar las vías de comunicación. Dale, nos podés ir por Twitter, @Volley631, por Facebook, Volley 631, o la página web, volley631.com.ar, y nos seguís por radionauta.com.ar. Y les recordamos también que hoy nos escuchan, a partir de hoy, mejor dicho, por FM 106.3. Exactamente. Vamos a estar hablando entonces ahora de la primera división de la Liga Metropolitana. Tiempo de hablar entonces de la primera división femenina de la Liga Metropolitana de Voleibol, porque Universitario volvió a la victoria luego de varios partidos. Sí, después de tres partidos pudo quedarse con el triunfo. Como local le ganó a Banfield por 3-0. Bueno, un buen triunfo para Universitario, para empezar a agarrar confianza, tranquilidad. Con bastante autoridad consiguió la victoria. Y con un buen nivel de Aileen Graf. Sí, sí, la verdad que como siempre siendo determinante para su equipo. Y más allá de que fueron dos primeros sets parejos, en el tercer set la cosa fue ya más a favor de la U. Sí, por momentos errático, Universitario que va mejorando en defensa de a poco, pero la idea igual de este cuerpo técnico es un equipo bastante, bastante agresivo. Partido también con algunos fallos arbitrales medios polémicos. Sí, sí, hubo algunos fallos arbitrales, sí, malos. A veces cuando hay un solo árbitro se complica la cosa. No había ni segundo árbitro, ni líneas. Claro. Sí, la verdad que sí. Eso un poco influyó para que Banfield se vaya tanto del partido en el tercer set. Sí. Sí, sí, porque ya venían dos fallos que habían sido muy claros a favor de Banfield, que los había cobrado al revés, digamos. Y ya en el tercer fallo discutido, me parece que Banfield se salió del partido y bueno, la U lo aprovechó muy bien y está encontrando un buen ritmo de juego Universitario, de a poco. Y bueno, una importante victoria Universitario porque salió de los últimos puestos, tenía solamente 2 puntos sí, en el torneo. Sí, 2 puntos producto de esa buena victoria que había conseguido ante Lomas. Que hoy por hoy es el puntero. Sí, está marcando un poco el liderato del torneo junto con Mupol, que también viene muy bien, Muniz. Todos los rivales que le tocaron a Universitario, claro. Un fixture que también empezó medio difícil, se va a ir acomodando y creo que la primera ronda va a servir para eso, para conocer los rivales, para ir agarrando ritmo, pero bueno, es un torneo largo y te puede dar por ahí ciertas licencias que un torneo más corto no te da. Claro, recordemos que son muchas fechas, la idea es quedar seguramente entre los primeros puestos para no ir a la ronda de descenso. Sí, entre los 6 y 8 puestos, diría yo, más o menos, claro. Puede ser un objetivo, ¿no? Claro, para estar entre los playoffs. Y bueno, como decíamos, Universitario 3-0 a Banfield, volvió a ganar luego de 3 partidos y ahora llegó a los 5 puntos. Sí, pudo remontar un partido que, como decía, el primer set tuvo cuesta abajo bastante, lo pudo remontar sobre el final, después en el segundo ya la cosa fue distinta, bueno, el tercero lo definió. Tuvo algunas dudas por momentos, claro. Pero me parece que empieza a encontrar. En algunos aspectos del juego lo vi mejor que el Universitario del año pasado. En el armado, un poco más decidido, más limpio. Claro, más que nada con la vuelta de Laura Yenisei. Claro, sí, sí. Tenemos entonces la palabra de Ronald Sarti, entrenador de Universitario, que también está con los varones, como decíamos, todavía no está habilitado, pero está ahí siempre en los partidos. Y nos decía lo siguiente luego de la victoria ante Banfield. En principio me imagino conformes después de un par de derrotas seguidas, puedo volver a ganar, imagino es importante para ganar confianza, ¿no? Para el equipo. Sí, yo creo que más que todo para eso, ganar confianza y además de eso el trabajo que se está realizando y las chicas en las semanas trabajamos mucho sobre los errores que veníamos haciendo y bueno, y poco a poco nos hemos metido en el nivel y las jugadoras individualmente están dando, están rindiendo y eso va a ayudar al colectivo, al juego colectivo. Entonces, poco a poco hay que tener paciencia. Recuerden, nosotros hemos venido trabajando con un equipo que iniciamos con una serie de problemas, pero las muchachas los están dando todo y se están viendo los resultados poco a poco. Así que yo estoy conforme con lo que están haciendo. Más allá de que perdamos, pero creo que están mejorando en aspectos de los fundamentos del juego y eso es importante. Estos primeros partidos sirven más que nada para eso, ¿no? Para que el equipo vaya adaptando bien la idea que quiere el cuerpo técnico, digamos, más allá del resultado en sí, ir agarrando la idea de juego. Sí, y no primero, o sea, yo como filosofía creo que en la primera vuelta tenemos que preocuparnos por el equipo, por nuestro equipo. Después nos empezamos a preocupar por los demás y buscar nuestro nivel de juego, ir a tratar de jugar y divertirse también, tratar de jugar lo mejor posible para así estar más cerca de la victoria. Por lo demás equipo, creo que de la segunda fase en adelante iremos viendo, vamos conociéndonos tanto nosotros primeramente y viendo los equipos y empezaremos a trabajar en base a los demás equipos. Dentro de los fundamentos, ¿en qué aspectos quizás del juego ves mejor al equipo, ves bien y en qué aspectos ves que quizás hay que mejorar? Y que de movida no veníamos defendiendo bien y ya lo estamos logrando. Creo que debemos mejorar un poco más el ataque por las puntas y ahí se va a basar el crecimiento de nuestro equipo. Y respecto también a lo que han sido, si bien van pocas fechas, ¿pensás que puede ser un torneo bastante parejo con niveles similares de los equipos? Y creo que está parejo. El partido pasado lo pudimos contra Gloria, lo pudimos, así como lo perdimos, lo pudimos haber ganado, pero bueno, cometimos muchos errores. Los dos primeros equipos, no me recuerdo, Mupol y otro equipo, no me recuerdo bien, Lomas, están un poquito por encima de los otros, por lo que vi, sobre todo en ataques, están más estructurados, tienen jugadores con mayor experiencia, entonces, pero creo que hay que ver eso en esta primera fase. Pasaba entonces la palabra del entrenador de Universitario, Ronald Sarti, el venezolano, porque su equipo volvió a ganar 3-0, en este caso frente a Banfield, por la quinta fecha, y ahora estará jugando por la sexta, siendo nuevamente local. Sí, para ver si puede confirmar esta remontada, y tiene las cosas claras el entrenador, ¿no? Buscando más que nada mejorar en su juego y después preocuparse por los rivales, por claro. Esto que comentábamos, ¿no? Que es un torneo largo y la idea es, bueno, es ver al equipo jugando bien, con buen volumen de juego, bien en defensa. Y una vez que vaya agarrando eso, ahí sí se va a empezar más a preocupar por lo que tiene cada rival. Como lo decíamos entonces, por la sexta fecha, Universitario será local el jueves a partir de las 9:30 de la noche recibiendo a Galicia, equipo que viene de perder en la última fecha y que está, en cuanto a puntos, por debajo de Universitario, suma 3 unidades nada más, así que esperemos que le pueda ir bien a Universitario en esta nueva fecha. Sí, veremos, es un torneo bastante parejo y bueno, tendrá una nueva oportunidad, como decía, para ver si puede confirmar este buen triunfo que tuvo la semana pasada ante Banfield. Pasamos entonces a la información de la liga local, dejamos todo lo que fue Metro y pasamos a la liga de vóley platense. Tiempo de hablar entonces de la LIVOP, la Liga de Vóley Platense, porque pasó una nueva fecha, continúa el torneo Apertura en su desarrollo y vamos a estar repasando lo que fue la tercera jornada de esta fecha en lo que tiene que ver al torneo Apertura femenino. Así es, se dieron ya los resultados de la fecha 3. Aconcagua le ganó 3-0 a San Luis B. San Luis A ganó 3-1 a Sindicato de Salud Pública. Ensenada le ganó 3-0 a Deportivo Villa Elisa. Así que todos partidos que casi en set corrido, porque fueron 2-3-0 y un 3-1. Fueron todos muy rápidos, se logró hacer de manera corrida, sin dificultad. Y ahora empieza la fecha 4. Claro, empieza esta noche. Esta bien, noche comienza a las 21 horas. Claro. ¿Con qué partido? Aconcagua contra San Luis A, lindo partido. Sindicato de Salud Pública frente a Ensenada este jueves a las 8 de la noche. San Luis B, Villa Lisa, este jueves también 9:30 de la noche. Y bueno, en lo que respecta a las tablas de posiciones, decíamos que San Luis A venía de ganar, por ahora es el único puntero y además invicto. Invicto por ahora, que lo sigue después a Aconcagua con 7 puntos. San Luis A tiene 8. Ensenada tiene 5, después le sigue Villa Elisa con 3 y Sindicato de Salud Pública y San Luis B con 2 puntos. Así que bueno, eso en lo que respecta al torneo Apertura Femenino, torneo que cuenta con 6 equipos, como decíamos, y ya tiene por ahora San Luis A, que se está despegando en la tabla de posiciones. Pasamos a lo que es el torneo Apertura Masculino, porque también se jugó una nueva fecha. La fecha 2. Chascomús le ganó 3-0 a Deportivo Villa Elisa. Toledo le ganó 3-0 a UTN. Unidos del Dique perdió 3-0 ante el CEF número 62. El clásico de Ensenada. Exactamente. Muy fácil para el CEF 62. 3-0, no quiero decir nada a Unido del Lique, pero fue muy fácil. Y bueno, queda libres amigos. Quedó libre en la segunda fecha y repasamos los enfrentamientos de la tercera fecha. Villa Elisa se enfrenta a Unidos del Lique, Chascomús a Toledo, UTN amigos y queda libre es el CEF número 62. Claro, eso todo por la tercera fecha de este torneo apertura masculino de la Liga de Vóley Platense. Repasamos, Sabina, cómo está la tabla de posiciones. Así es, las posiciones están. Tenemos al CEF 62 y Chascomús con 6 puntos, Unidos del Dique y Toledo con 3, amigos, UTN y Villa Elisa con nada, ningún punto. 0 por punto. Así que el torneo masculino de la Liga de Vóley Platense también continúa con su andar. Se estará jugando la tercera fecha, como bien decíamos, y nos vamos a ir nosotros a una nueva pausa. Repasamos primero las redes sociales para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros. Claramente, Twitter, @vole631 o el Facebook, vole631. También nos puede escuchar por radionauta.com.ar, que ahora también tenemos, estamos en la FM, claro, que es 106.3. Y también la página web vole631.com.ar. Perfecto, Enzo. Y nos vamos a ir, como decíamos, a una nueva pausa escuchando Matador de los Fabulosos Cadillacs. Balas. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresé en www.bolesinfecciones.com.ar. Volvemos con un nuevo bloque de Vole 631. Tenemos muchísima información todavía cuando ya casi se nos va la primera hora de este programa. Estamos hasta las 18, te recordamos, por radionauta.com.ar y también a través de FM 106.3. Repasamos las vías de comunicación por si nos quieren decir algo. Dale, en Twitter, arroba Vole 631, Facebook, Vole 631, o también por la página web bolese31.com.ar, y como dijiste vos hace un ratito, César, nos escucha por la FM 106.3 o por la página web radionauta.com.ar. Y tiempo de hablar ahora de la selección argentina. Y vamos a estar hablando de la selección masculina porque ya falta cada vez menos para que veamos la remera celeste y blanca ahí de un lado de la extraña, sí. Claro, ya falta poquito. Se dio a conocer ya la fecha para el clasificatorio a la Copa del Mundo de Japón. Sí, bueno, va a ser la primera medida este torneo que se va a jugar en Colombia, que va a dar plaza, como vos decías, César, para la Copa del Mundo de Japón, claro. Que recordemos que es clasificatoria a los Juegos Olímpicos. Claro, son cuatro equipos. A no confundir con el Mundial. Claro. Son cuatro equipos y hay dos plazas para la Copa del Mundo. Todo hace suponer que Argentina clasificará sin problema. Sí, tiene como rivales, bueno, Colombia, Venezuela, Chile. Venezuela creo que parte como el candidato. Claro, sí. Vamos a ver igual si Julio Velasco da una lista más competitiva, podríamos decir, con los que vengan de Europa, los que terminaron jugando la Liga, o si apunta tal vez a desarrollar un poquito más esos que ya están hace varios años. Me inclino más por lo segundo, no sé por qué. Me parece que hay jugadores que van a jugar directo en la Liga. Claro, puede ser. Sí, más que nada jugadores, sí, de Europa que todavía no han vuelto al país. Sí, no, seguramente van a estar para la Liga. Y bueno, esta semana que se sumaron algunos jugadores, vamos a ver entonces. Todavía no dio la lista Julio Velasco, no está oficializada, así que seguramente la semana que viene o la otra estará ya la nómina de jugadores que viajarán a Colombia para un torneo que será el primero de Argentina en este año y que tendrá tres rivales. Por ejemplo, Venezuela me suena a un rival muy lindo para enfrentar. Sí, a priori sí. Sí, siempre el equipo venezolano, si bien no pasa su mejor momento, claro, siempre ha sido un rival de fuste, complicado. Y los otros dos equipos son equipos que vienen mejorando. Claro. Chile, recordemos que igual está bastante por debajo de Argentina. Sí. Colombia sí viene últimamente. Colombia viene mejorando, estuvo muy cerca de clasificar al Mundial. Claro. Muy cerca de clasificar, justamente perdió con Venezuela en tiebreak, sí, en aquel partido definitorio. Y ahí marcó una gran mejoría a la mano de Marcelo Gigante, justamente. Claro. Colombia viene trabajando bien y igual me parece que Argentina en la previa está por encima de los tres. Sí. Sí, seguramente Venezuela, entonces, como decíamos, el rival más duro de todos. Igual va a ser una fase de grupos donde se enfrenten todos contra todos y luego semifinal y final. Así que hay cinco partidos para jugar. Bastante largo, claro, dentro de todo. Por la cantidad de equipos. Sí, sí, sí. Se va a jugar del 19 al 23 de mayo, así que estamos a apenas un par de semanas del torneo. Seguramente bastante expectativas entre los jugadores que después de tanto entrenamiento podrán jugar algún partido. Sí, ojalá que se pueda estar en la Copa del Mundo de Japón, porque no solo por el tema de intentar clasificar los Juegos Olímpicos, sino porque es una competición que está muy buena, porque es muy muy intensiva, son muchos partidos, claro, en pocos días y con equipos contra los mejores, de primerísimo nivel, claro, contra los mejores. Está muy muy bueno. Recuerdo la Copa del Mundo pasada, en donde justamente Julio Velasco dirigía a Irán, claro, y donde Irán venció a la Argentina en aquella Copa. Y jugar contra los mejores en 10 días. Es un gran torneo. Es un lindo torneo. Y más que nada por la Liga Mundial que vamos a tener, que donde Argentina no va a enfrentar a los equipos de primer nivel, sino a unos de segundo nivel. Así es, otra vez en el segundo nivel. Ojalá intentando el ascenso, claro, para el próximo año. Recordando que, bueno, justamente está en el mismo grupo que quien va a ser el local, que es Bulgaria. Claro, que también te da una chance. Claro, te da como otra chance si no quedas primero, ¿no? O, mejor dicho, si Bulgaria queda primero, claro, el segundo clasificaría. Y este lunes, como decíamos, a la selección se sumaron los jugadores que estuvieron en la última final de la Liga Argentina, o la gran mayoría por lo menos. Así es, tanto Pablo Cre, Nicolás Bruno, Martín Ramos y Damián González. Faltaría sumarse Sebastián Garrobo y Javi Filardi. Claro. Y en el caso de los extranjeros, bueno, todos aquellos que estaban jugando hace poco, como Rodrigo Quiroga, Gonzalo Quiroga, Luciano de Seco, Maximiliano Gauna, Facundo Conte, Nicolás Uriarte y Sebastián Soler, digamos, la figura del equipo. Claro, esos son los que faltan, tal vez los nombres más importantes de la selección, todos los que están en Europa jugando en estas ligas, ¿no? Pero por lo menos ya se sumaron desde el lunes varios que jugaron la Liga Argentina, la final, más que nada. Bueno, un equipo que empieza ya a completarse de a poco. Como decías, a esperar primero la lista para este torneo previo a la Copa del Mundo y luego ya focalizarse en la Liga Mundial, que más allá que Argentina esté en el segundo nivel, es muy competitiva de todas maneras, es un grupo parejo, un grupo muy interesante. Recordemos con Canadá, Bulgaria y la selección de Cuba, un muy buen grupo donde Argentina estará jugando como local en Salta, Mendoza y La Matanza, y bueno, obviamente también estará jugando de visitante, donde va en el mismo viaje, va a jugar, claro, ante Canadá y Cuba, en otro viaje va a jugar ante Bulgaria. Claro, un viaje más al norte de América y después sí a Europa. Sí, bueno, siempre es muy desgastante, claro, esta etapa, es la más desgastante de todas. Bueno, como decíamos entonces, del 19 al 23 de mayo Argentina estará jugando en Colombia el clasificatorio a la Copa del Mundo frente a Chile, Colombia y Venezuela. Esta información fue auspiciada por Sonder, tu espíritu deportivo Sonder, en calle 10 entre 49 y 50. Nos vamos a ir ahora entonces a hablar un poquito de lo que es el ámbito internacional. Y tiempo de hablar ahora del ámbito internacional, porque los jugadores argentinos que todavía no vinieron para jugar con la selección, para entrenar más que nada, están demostrando que son grandes jugadores, obteniendo varios títulos en muchos casos. Sí, empiezan a destacarse un poco más allá del hecho de jugar, está bueno sumar títulos. Bueno, por ejemplo, en Alemania, Maximiliano Gauna se coronó campeón de la Bundesliga con el Friedrichshafen. El central, que jugó tanto en Boca como también en Sarmiento de Chaco, jugó un buen partido en la última final. Una liga que ha crecido, que sigue creciendo. Y bueno, que también tuvo participación en el equipo de Maximiliano Gauna en la Champions League. No pudo llegar tal vez a los tramos decisivos, pero un gran torneo y un buen año para el central, porque también se sumará en estos días a la lista de Julio Velasco seguramente, y viene de ganar algo que es, la verdad, un título muy importante. Sí, un jugador que siempre estaba como en la segunda línea, digamos, claro, ¿no? De selección, se empieza a acomodar. A nivel club es importante para él que empezar a tener este protagonismo en una liga donde, como decía, ha crecido mucho el protagonismo de la liga alemana en Europa, ¿no? En el mercado, mejor dicho, porque siempre estaba muy por detrás de lo que era la liga italiana, la liga rusa. Y ha ganado terreno, la polaca también, y ha ganado terreno también con los buenos resultados que ha tenido la selección alemana, especialmente en el Mundial. Y bueno, fue el segundo título de Maximiliano Maxi Gauna en esta temporada, justamente en su primera temporada en Europa. Muy bien, sí. Así que calculo que fue un sueño casi esta temporada. Sí, no, muy bien por Gauna, que se empieza a consolidar en Europa y ojalá que tenga un buen lugar en la selección. De a poco, son tantos partidos que puede tener tranquilamente rodaje. Y seguramente con unas merecidas vacaciones y luego sí sumándose al cenar a los trabajos de la selección. Sí, seguimos completando el equipo. Bueno, y hablando de centrales argentinos, que también están haciendo una gran actuación en Europa, tenemos que hablar del trentino de Sebastián Solé, porque también está jugando la final. Sí, bueno, una costumbre el hecho de que Solé tenga protagonismo en este grande de Europa, el trentino, que otra vez, bueno, consigue llegar a la final de la mano. Bueno, un jugador, para mí, bueno, Solé es titular indiscutible, casi te diría, del seleccionado. Sí, yo creo que también está no solamente por lo que hace en su equipo, sino por lo que demuestra cada vez que viene a jugar con la selección. Sí, muy, muy sólido, muy, muy sólido, muy, muy regular, o sea, ha mantenido un nivel muy alto prácticamente casi siempre, y está bueno el hecho de que siga en las instancias finales con su club también. Bueno, y en lo que respecta al Trentino, ganó el primer partido de la final 3-2, 5 puntos hizo Solé, tal vez no fue el mejor partido, y 3-2 decíamos, al Módena le ganó el Trentino, y el miércoles estarán jugando el segundo partido. Por lo que veíamos, por lo que decían los jugadores que están en el Senar entrenando, el miércoles se van a juntar a mirar el partido. Bueno, está muy bueno. Está muy bueno para apoyar a su compañero. Claro, para alentar a Sebastián Solé, así que seguramente todos juntos van a estar mirando el partido a través de internet, seguramente. Bueno, ojalá que pueda darse el título para Trentino y sumar otro título más para los argentinos en Europa. Bueno, y como decíamos, del Trentino viene justamente de ganarle en la semifinal al Perugia de Checo, así claro. Que ahí quedó un argentino afuera y otro que avanzó. Sí, un de Checo que, bueno, más allá de no haber llegado a la final, es ya un referente de la liga italiana. Claro, sí, hace varios años ya que está en Europa. Sí, sí, es muy, muy valorado de Checo y sin dudas está entre los mejores armadores del mundo. Claro, y bueno, también estará viniendo seguramente en algunos días para nuestro país para sumarse a la selección. Y pasamos ahora a Polonia, porque el Skrabel Chatov de Facundo Conti y Nicolás Uriarte está jugando por el tercer puesto, quedó apenas a un pasito de meterse en la final. Y ahora tenemos el último partido que ya va a definir la medalla de bronce. Sí, sí, bueno, por lo menos el consuelo para un equipo que igual viene haciendo muy bien las cosas. Claro, incluso en Champions League. Claro. Torneo más importante a nivel clubes y llegando ahí a semifinal. Claro, sigue con varias competencias, sigue muy bien. Ahora veremos cómo le va en este tercer puesto. Y con dos jugadores que, bueno, ya son como hermanos, ¿no? Claro. Muchas cosas juntos. Sí, la verdad que sí. Selección, clubes, desde aquel Geva en sus inicios. Bueno, ahora les toca aquí en Polonia, en la selección. Y un Uriarte que si tuviera un jugador normal, ¿no? compitiendo, creo que sería armador titular de cualquier selección. Pero bueno, estaba de Checo. Claro, la mala noticia es que Facundo Conte se esguinzó el tobillo izquierdo. Ya está trabajando igual para recuperarlo lo más pronto posible y volver cuando esté en Argentina a la selección de la mejor manera. Veremos qué ocurre, cómo llega físicamente a esos entrenamientos del Senar después de tantos partidos, después de algunos días de merecido descanso, ¿cómo llega? Por eso los primeros partidos de la liga quizás va a costar un poco tener el ritmo necesario. Claro. Y bueno, para cerrar este resumen internacional, en Egipto el central argentino Martín Blanco Costa, otro que tuvo varias participaciones en nuestra liga eso nacional. Sí, es un mercado raro. Claro, en Egipto, sí. Bueno, pero se coronó campeón con el Zamalek. No, obvio, muy meritorio. Muy meritorio. Así que sí, sí, ídolo, por lo que leíamos ahí en el equipo de Egipto, que hacía 8 años que no podía festejar un título. Así que Martín Blanco Costa también, otro central argentino que con un título. Sí, igual, bueno, Egipto es sin dudas referente del vóley africano. Claro. Junto con Túnez son los dos países que marcan un poco el protagonismo del vóley africano, más allá de que, bueno, no tienen un protagonismo muy grande a nivel internacional o mundial. Está bueno que haya argentinos repartidos por distintos lados. Claro. Y eso que no hablamos de los entrenadores, eso quedará bueno, tal vez eso para ya otro. Es sí, amplio y no, lo que está bueno de los entrenadores para decir es cómo hay muchos entrenadores por todo el mundo también. Sí, que son más reconocidos por ahí en otros países que acá. Claro. Y son argentinos. Sí. Sí, pero el caso más, creo que Marcelo Méndez en Brasil es uno de los casos más resonantes. Incluso con el mismo Julio Velasco ha pasado. Claro. En su momento ha pasado. Bueno, pasábamos ahí por toda la información, este informe internacional de cómo les fue a los argentinos en estos últimos días. Información que fue auspiciada por Sonder, tu espíritu deportivo. Sonder, en calle 10, entre 49 y 50. Y ahora es tiempo de irnos a una nueva tanda publicitaria. Y quédate pegadito porque tenemos todavía muchísima información. Quédate escuchando Volley 631. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo.

Pero creo que estamos ahí ante los cuatro favoritos, sumándole Estudiantes. Claro, la idea de Estudiantes es ver si puede dar ese salto, ¿no? De meterse en el grupo grande, digamos. Bueno, entonces, Gimnasia, que debutó en la Copa Chulo Olmo con una victoria. Sin problemas. Triple 25-16, así que por lo que demuestran los números, la verdad, un triunfo sólido. Y contó con sus jugadoras. Claro. De siempre, digamos. Claro, ¿no? Salvo Tania Costa, que estuvo lesionada, que no pudo jugar. Pero jugó Sofía Bulgarella, jugó Tatiana Vera. Claro, sí. Y además volvió Giselle Toposo, una vuelta importante para Gimnasia. Bueno, regreso esperado después de lo que había sido su paso por Olimpo. Claro, en la Liga Argentina. También jugando antes de la Liga Argentina, jugando el Mundial de Clubes por un equipo de Bolivia. Así que tal Sudamericano. ¿No? Sudamericano Club, perdón, Mundial era mucho para un equipo boliviano, más que nada, claro. Bueno, sí, lo que juegan equipos de Azerbaiyán en el Mundial de Clubes, lo que hace La Plata, ¿no? La Plata, ¿no? Como juegan también equipos de Qatar en masculino, que también es por plata. Donde jugó Sánchez, por ejemplo. Claro, de el Bolívar, cubano Sánchez. Y como siempre me voy de tema, pues me encanta. Y en este año seguramente estará el cubano León, que pasará ahora a un equipo en de la Qatar. Salvo en la selección, juega en cualquier lado, ¿no? Claro, bueno. Una lástima. Decíamos entonces de Gimnasia que contó con la vuelta de Giselle Toposo, pero no con Tania Costa, y que ganó sólidamente ante Italiano. Ascendido Italiano, recordemos. Claro, y que no tiene, recordemos, no tiene un equipo como hacerle frente. No, la idea es mantener la categoría. Seguramente. Sí, sí. Bueno, las Lobas serán visitantes en la segunda fecha, el sábado ante Biave. Partido lindo, seguramente. Sí, veremos también el plantel actual de Biave, veremos con qué jugadores está, con qué potencial. Es un equipo que, bueno, suele rotar bastante las jugadoras. Claro, vamos a ver entonces qué se da en esta segunda fecha, porque las Lobas claramente son una de las favoritas en la zona, más que nada, porque junto a Vélez son los dos equipos más fuertes de esta zona B. Sí, sí, en teoría van a marcar un poco la diferencia de esta zona, ¿no? No creo que sea demasiada fuerza. Claro, y después, bueno, están Acoaj Biave, que son los otros dos equipos que también ganaron esta primera fecha. Italiano, Yolem, Lomas del Mirador y Unlam, que no han podido sumar. Sí, sí. Igual, bueno, Lomas del Mirador vino de una buena Copa Metropolitana. Claro. Va a intentar mantener un poco eso. Unlam tiene jugadoras interesantes. Tiene a Lali Vicente, una excelente jugadora de mucha experiencia. Claro. Y ahí hay algo de material, pero bueno, en teoría Gimnasia, Vélez parten como favoritos en esta zona. Claro, y por el otro lado decíamos Boca, San Lorenzo, y se le puede meter también Estudiantes. Creo que entre esos tres van a salir los dos semifinalistas. Sí, también, bueno, veremos Estudiantes cómo le va en esta rueda y ver si puede meterse entre los cuatro mejores. Yo creo que material tiene, lo que pasa que le falta todavía mejorar el juego de equipo. Claro, y eso seguramente se dará también a través de los partidos. Sí, sí, y más que nada, bueno, bajando el margen de error. Claro, algo que nos decía Andrés González luego del partido, el fin de semana. Sí, es algo que lo persigue Estudiantes en esta última temporada. Y vamos a ver también dónde termina jugando Estudiantes el equipo femenino, porque al masculino le tocó jugar en Los Hornos, por ejemplo, este fin de semana. Vamos a ver si toca algún fin de semana que tengan que jugar los dos. Hay que ver también el básquet, ¿qué pasa? Sí, está complicado. El básquet, bueno, viene jugando a Citibel. Claro. El año pasado hubo jornadas en las que se jugó femenino y masculino el mismo día. Claro. Pero el masculino terminó muy tarde, muy, muy tarde. Si se hace eso de jugar los dos al mismo día, debería empezar temprano el femenino para que no termine tan tarde. Veremos. En principio estaría jugando en Los Hornos también las mujeres, porque está para el básquet, el está para el básquet del country. Acá nuestro productor nos afirma que sí, así que lo están cuidando para el básquet al poli del country. Y bueno, entonces en Los Hornos, donde jugó el equipo masculino el último fin de semana, esperemos también que no coincida ninguna fecha o que se haga una linda doble jornada. Sí, más que nada para la comodidad de todos está bueno que sí se hace, que arranque más temprano. El año pasado estuvo bueno que haya dos partidos, pero te toca 3-2 en los dos partidos. Ahí te quiero se ver. Te va hasta la 1 de la mañana, fácil. Claro, no, pero seguramente se puede hacer. Sí, un poco más temprano. Hay que ver la disponibilidad también. Recordemos que esto es municipal. Obviamente. Y por eso en la semana no se puede usar. porque se usa para otras cosas. Claro. Y bueno, pero es hasta que pase el tema de los partidos importantes del básquet. Que ya que se igual está un poco. En su claro, ya está, final, sí, así que... ya está en lo que es el torneo federal. Y no, después se va a empezar a utilizar más Citibel y se va a normalizar un poco más. Claro, entonces, haciendo local luego, en el country de Citibel, una cancha donde ya la utilizó durante la liga, la había utilizado también el año pasado. Sí, muy linda cancha. Claro, con buenas dimensiones, sí, más sí. que nada comparándolo con el Pedro Sácar, que es la anterior cancha, podríamos decir, o donde entrenan, pero donde jugaba antes. Donde claro, jugaba continúa entrenando allí, pero sí, son mucho más cómodas. Mucho más cómodas, no está el tema del techo, claro. siempre complica. Sí, un espacio más amplio, más adecuado para poder jugar partidos de nivel más alto. Y sí, funcionó muy bien en la Liga Argentina. El Country de Estudiantes, recordemos que fue sede claro. de uno de los weekends, el donde último jugó weekend. Boca. Y no, sí, la verdad es muy cómodo. Tiene algunas tribunas, es un buen lugar el polideportivo de Citibel. Uno imagina que quizá en el futuro se podría aprovechar todavía mejor y quizá hacer mejores tribunas y demás, pero bueno, ese es un tema ya institucional. Claro, no, y algo que también va paso a paso, ¿no? Sí, sí, por lo menos ya está el espacio físico y también hay que entender que es un club en donde se hace handball, en donde se hace básquet y entonces a veces se complican los calendarios. Bueno, y estábamos hablando de Estudiantes y vamos a hablar ahora con una de los refuerzos que llegó en estos últimos días, Ana Paula Valle, nueva jugadora de Estudiantes. Ana Paula, ¿cómo andás? Hola, bien, todo bien. Bueno, nuevo refuerzo de Estudiantes, ¿cómo te sentiste? Además ya te tocó debutar. Sí, sí, bien, por suerte, re bien. Desde que llegué, las chicas, los entrenadores, todo bien y en el debut muy bien también, un 3-0, así que buenísimo. ¿Cómo te venís acoplando al equipo? Bien, por suerte muy bien, la verdad que sí. Bueno, Paula, te saluda Julián. Te quería preguntar cómo te sentiste jugando ante Banco Provincia y qué balance haces de lo que fue tu paso por Picún Leufú. Bien. Entré, bueno, de suplente, entré un par de puntos y me fue bien. La verdad que muy bien, me siento bien adentro del equipo, con las chicas, todo. Así que bien, digamos. La segunda pregunta no te la entendí. Sí, ¿qué balance haces de lo que fue tu paso por Picún Leufú en la liga? Ajá. Bien, fue mi primera liga. Fue una experiencia buena porque las chicas eran un equipo muy joven y nada, supimos llevarlo muy bien, así que no, estuvo muy bueno, la verdad que hicimos una linda liga, por más de que no muy buenos resultados, pero estuvo buena. Ana Paula, tenés una corta edad, pero estuviste varios años ya en España, contanos un poquito cómo es eso. Sí, a los 13 años me fui a las Islas Canarias, sí. España, hasta los 19. Y fue una experiencia increíble. Así que, re bien. Todo un equipo muy bueno, tanto en inferiores como en mayores. Tuvimos muchos títulos, muy linda experiencia. Y en cuanto al nivel, ¿cómo lo ves a la Liga Española comparándolo con acá, con Argentina? Y la Liga Española es muy buena, más porque llegan refuerzos de todos lados, uh-huh. así que hay muy lindo nivel. Comparado con el nivel de Buenos Aires, creo que es lo mismo. Uh-huh. No hay mucha diferencia, porque acá también tenemos muy buen nivel para competir, digamos. Hola, te habla Enzo Belén, ¿qué tal? Hola. Bueno, contame, ¿qué aprendiste en el sentido de que allá en España la forma de entrenamiento, técnicamente, cómo te encontrás hoy? No, re bien, porque allá aprendí todo lo que sé ahora, lo aprendí allá, porque me fui de muy chica, básicamente me formé allá. Así que, re bien. Muy bien todo. Eh, bueno, Ana Paula, también tuviste ya la oportunidad de jugar Metropolitano con Lomas, ahora con Estudiantes, imagino que es un paso importante en tu carrera. Sí, sí, muy importante. Jugué 2 años en Lomas, me dieron la oportunidad de venir a de conocer lo que es la Liga de la Metro, digamos. Y bueno, ahora se me abrió esta puerta, así que aprovecharla al máximo. ¿Y cuáles son tus expectativas para este torneo? Tanto para ahora la Copa Chulo Olmo como también para el torneo oficial. Y mi idea es mejorar, aprender todo lo que sé que voy a aprender en este club. Pues tengo muy buenas referencias. Uh-huh. Y nada, dar todo lo que sé, poder ayudar tanto como para que me ayuden a mí. Y nada, poder tener una muy buena, muy buen campeonato, digamos, y el oficial. Bueno, Ana Paula, te agradecemos por tu tiempo, un placer realmente, y ojalá tengas una muy buena temporada. Bueno, muchísimas gracias. Pasaba entonces la palabra de Ana Paula Valle, nuevo refuerzo de Estudiantes, que ya le tocó debutar también. Sí, hizo 2 puntos el otro día contra Banco Provincia, que viene como refuerzo para encontrar variantes en la punta, un puesto en el que le costó al cuerpo técnico de Estudiantes poder llenar este cupo, porque la verdad que habían ido por varias jugadoras, habían intentado por varias jugadoras, claro, de mucha jerarquía, sí, apuntaron bien arriba. Por ejemplo, y bueno, el no ya lo tenés. Claro, habían ido por varias jugadoras, especialmente por las que habían ido bien en la liga, ¿no? Claro. Por ejemplo, un par de jugadoras de Villadora, Westergaard, que se fue a Italia, también Estudiantes había preguntado. Por un par de jugadoras de Chahue, que se quedan allí por Entre Paraná, Ríos. Claro. Pero bueno, se siguió buscando y se encontró una buena alternativa de esta jugadora que, si bien es joven, viene con una experiencia europea interesante y ya habiendo jugado una liga argentina, si bien con Picún Leufu, que no tenía expectativas de poder pelear el torneo. Claro, recordemos que eran mayoría de jugadores de 13, muy 14, chicas, 15 años. Muy, muy chicas. Sí, eran jugadoras súper juveniles de ahí, de Picún, sumados a algunos refuerzos. Claro. Algo más grande, tampoco muy grande, claro, de edad, algo más grande. Y que bueno, por lo menos sí pudieron jugar contra equipos importantes. Claro, y hacer una linda experiencia. Sí, sí, que dejaron una buena imagen porque son muy jóvenes, como decíamos. Así es. Bueno, como decíamos entonces, Ana Paula Valle, refuerzo de Estudiantes, que ya le tocó debutar en este torneo metropolitano. Nos vamos a ir ahora a una nueva tandita musical escuchando Guasones. Thank you. tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volei631. Volvemos con mucho más Volei 631. Media hora nos queda ya de programa, pero todavía con muchísima información. Vamos a estar repasando primero lo que son las vías de comunicación. Si nos quieren seguir por Twitter, @Volei631, Facebook, Volei631, o la página web, volei631.com.ar. Y por cierto, nos pueden seguir por primera vez en esta cuarta temporada en el dial, histórico, claro. Sí, por FM 106.3. Y por la página web radionauta.com.ar. Y tiempo ahora de hablar de una de las ligas locales. Tiempo de hablar de ARBA. Y hablamos de la Asociación Regional de Voleibol Amateur de ARBA, una de las ligas locales, porque está llegando casi a su fin la fase regular del torneo femenino. Y hay, la verdad, algunos equipos que ya lograron su clasificación a la primera división. Así es, ya hay en total, entre las dos zonas, 8 clasificados. Y solo restan 4 lugares por ahora. Así que ya de los dos equipos tenemos 8 que ya aseguraron que estarán en la primera división en este año. Exactamente, falta definir ahora en las últimas fechas. Claro. Los otros 4. Recordemos que son 5 fechas nada más en esta fase regular. En cada una de las 3 zonas, y que ya se jugó la cuarta, quedan tal vez un par de partiditos, pero ya se jugó la cuarta fecha. Ya se está definiendo todo. En la zona A ya un LPB le ganó 3-0 a Sudamérica. El cruce A ganó 3-2 al Centro Fomento de los Hornos. Astillero A versus Unidos del Dique juegan este viernes a las 9:30 de la noche. Claro, cierra el último campeón, cierra la cuarta fecha de esta zona A. Exactamente, que está puntero, ganó todos los partidos. Claro. Y en la zona B juega ya jugó el Cres, que le ganó 3-0 al Cruce C. Atenas le ganó el 3-0 a Selle. Y en la zona B, Universal B le ganó al General Belgrano 3-0. Entonces, en lo que respecta a la zona B, Atenas, que también es uno de los invictos que tiene por ahora este torneo. Exactamente. Y a partir de la zona C ya también se jugaron los partidos. Universal A le ganó 3-0 a Astillero B. El CEF número 2 le ganó 3-1 a Juventud. Juventud, perdón. Sí, la Juventud se está jugando. Es que justo está pasando el partido de la Juventud y uno, claro, le queda, ¿viste? Un LPA juega contra el Cruce B este viernes a 9:30 de la noche. Así que también se cerrará esta cuarta fecha el viernes con 2 partidos, tanto UNLPA frente al Cruce B, como también Astillero frente a Unidos del Dique. Esto para cerrar la cuarta fecha. Y tenemos también lo que será el cronograma de la quinta fecha, que será la última de esta fase regular. Y se definen los 4 lugares. Centro Fomento Los Hornos visita a un LPB el jueves 7 de mayo. Claro, este jueves. Este sí. Jueves a las 10 de la noche. Unidos del Dique versus el Cruce A el sábado 9. Partido este sábado, importante muy ese. Muy importante. Porque Unidos del Dique está ahí. Está ahí para clasificar, creo que necesita un punto, si no me equivoco. Sí. Se enfrenta a 7:30 de la tarde este sábado. En la zona A, también Sudamérica juega contra Astillero A, domingo, 8:30 de la noche. Y bueno, y en lo que respecta a esta zona, ya hay 3 de 4 equipos que pueden clasificar, ya hay 3 que lograron su pase a la primera división. Astillero A, el Cruce A y Centro Fomento ya están en lo que será la primera división. Resta saber quién será el cuarto. Claro, que está ahí nomás Unido del Dique. Claro, necesita un punto, pero juega, le quedan 2 partidos frente a Astillero, como decíamos, sí, que juega este viernes, y ante el Cruce A, que son por ahora los 2 mejores equipos de la zona. Lo tiene muy complicado, pero bueno, claro, sigue siendo un punto, quizás consigue alguna victoria entre esos 2 partidos. Y viendo también cómo se dan los otros resultados. Exactamente. Y en la zona B, el Selle juega contra General Belgrano este jueves a las 9 de la noche. Universal B versus Cres este sábado a las 6 de la tarde. el Club CC versus Atenas el domingo, 7:30 de la tarde. Bueno, y en esta zona hay dos clasificados que ya para la primera división. Se trata de Atenas, uno de los cuatro equipos, de los tres equipos, perdón, que están invictos en esta, en este torneo, y Universal B, que también haciendo su primera participación, está teniendo un buen torneo. Sí, lo hizo muy bien Universal B por ser su primera participación, y Atenas, bueno, ya no, sabemos que Atenas siempre es un equipo que está ahí. Claro, viene más que nada de jugar la última final. Exactamente, así que es uno de los mejores equipos junto a Astillero A. Claro. Y pasamos a la zona C. Dale. Porque también ya hay varios equipos clasificados por esta zona. Exacto, exacto, sí. Y por esta zona juega Juventud. Eso, justamente me acuerdo de Juventud. Eso, no es la Juventus, claro, no es la Juventus. Versus Astillero B, el sábado a las 9:30 de la noche. Sí. Este, el Cruce B versus el CEP número 2, este domingo, 9:00 de la noche. Y bueno, nos queda ya clasificado un Universal A, un LPA y el CEP número 2. Claro, esos tres equipos ya clasificados. Sí. Falta entonces un equipo que seguramente saldrá de... Está complicado, pues está entre Astillero B y el Cruce B. Se define en el último... Claro, Juventud también puede aspirar a la clasificación, sí, pero deberá ganar seguramente 3-0. Y ver cómo se dan los depende, otros resultados. Claro, depende de los otros resultados. Bueno, vamos a repasar entonces bien lo que son las tablas de posición en estas tres zonas. Porque ya, como decíamos, los cuatro primeros de cada zona clasifican a la primera edición. Y ya tenemos varios clasificados a falta de una fecha. Así, en la zona A ya está primero clasificado Astillero A. Ganó, claro, los tres partidos y tiene 9 puntos. Este, Cruce A ya con partido de más, porque sabemos que Astillero tiene que completar todavía la cuarta fecha. Ganó 3 y perdió 1 y tiene 8 puntos. Este, después, tercero Fomento Los Hornos, otro de los que también está clasificado con 7 puntos. Y con 6 por ahora Unidos del Dique sería el cuarto en clasificar. El equipo B de la universidad tiene 3 y Sudamérica cierra con 0 puntos. Exactamente. Y en la otra zona, Atenas también ya clasificado, justamente los dos mejores equipos ya están clasificados. Ganó los 4 partidos y tiene 12 puntos. Universal B, también clasificado, ganó 3 y perdió 1 y se encuentra con 9 puntos. Claro. Y el CRES y el CES ya están ahí por disputarse, digamos, el cuarto lugar, claro, el tercero. Y... con 6 CRES, con 3 puntos CELLE, pero CELLE con un partido menos. Exactamente. Así que vamos a ver cuáles de los dos clasifican. Los equipos que por ahora no estarían pasando y quedarían en la segunda son General Belgrano y el Cruce. Que ya están lejos, directamente están lejos. El único, sí, que Belgrano lejos tiene... General Belgrano. Claro. El Cruce sí, tiene, está bastante complicado. Sí, no sumó ningún punto y la tiene bastante complicado como para... Para ya, poder clasificar. Exactamente. Pasamos a lo que es la zona C, que es la última zona de este torneo femenino. Exacto. Clasificado ya Universal A con 11 puntos. Un LPA está segundo ya con 9 puntos. Y también clasificado el CEF número 2 con 7 puntos. Y el Cruce B está de falta solamente definir en la última fecha, en la cual se encuentra ahora con 3 puntos. Así que ahí pasaba entonces toda la información de lo que es ARBA. En lo que respecta al torneo femenino, vamos a ir ahora con el torneo masculino. Y continuamos ahora hablando del torneo masculino de ARBA, el torneo oficial, porque también se está desarrollando, ya terminó la tercera fecha. Recordemos que son 14 jornadas, luego sí el comienzo de los playoffs, torneo largo también, pero ya se completó la tercera fecha. Así es, General Belgrano perdió 3-0 con el CEF número 2, Universal le ganó 3-1 a Sudamérica. Partido que se jugó este domingo por la noche en Tolosa. Exactamente, un LP también ya jugó y ganó 3-0 al Centro de Fomento Los Hornos. Y bueno, queda libre CRES todavía. Claro, eso en lo que respecta a la tercera fecha. Y comenzará esta noche nomás la cuarta fecha. A las 9 de la noche. Claro. Un LP se enfrenta a Sudamérica. Universal versus General Belgrano, mañana, 9:30 de la noche. Y el CEF número 2 versus el CRES, el miércoles, pero de la otra semana, claro, a las 9:00 de la noche. Así que en una semanita estará finalizando esta cuarta fecha. Exactamente, y hay que recordar que queda libre Centro Fomento. Es Centro de Los Hornos. El Centro Fomento de Los Hornos, claro. Y bueno, lo que respecta a la tabla de posiciones, si bien hay algunos partidos que se han postergado ya y algunos que todavía no se han jugado, La tenemos, bueno, actualizada. La 1LP está en el primer puesto con 8 puntos. Así es, y el set número 2 se encuentra segundo con 7. Tercero, Universal con 6. Y el Cres, que está ahí con 3 puntos. Después los demás se vienen todo con 0. Claro, Sudamérica, General Belgrano y Centro Fomento en Los Hornos, que aún no han podido sumar en este torneo. Y son fechas muy complicadas y recién esto empieza. Hay que recordar, claro, que recién va por la tercera fecha y recién hoy se empieza la fecha 4. Bueno, pasaba entonces toda la información del torneo masculino de Arba. También habíamos hablado un poquito antes de lo que eran las mujeres. Recordá que tanto las tablas de posiciones como toda la información están en nuestra web, en www.volley631.com.ar. Nos vamos a ir ahora a una pequeña tanda, pero quédate ahí que todavía queda muchísima información. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, Radio Nauta, en un dial expansivo. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radionauta suena y la ley no se aplica. Radionauta, FM 106.3. Comunicate con Radionauta, 451-6917. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Arriba las manos. Esto es un bloqueo. Seguí escuchando Volley 631. Volvemos con Volley 631, 15 minutitos nos quedan de este programa y vamos a estar hablando de lo que es la clínica de volley que se va a estar dictando este sábado en Berisso, y estamos en comunicación telefónica con Raúl Herrera, uno de los organizadores. Raúl, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por tu tiempo, y bueno, contanos un poquito de esta clínica que va a tener a Mimi Sosa y Yael Castiglione, la verdad, como los focos principales. Sí, sí. Desde ya, obviamente, que están invitados ustedes, y a través de ustedes hago extensión la invitación para todo el mundo, para que se acerque, para los chicos, entrenadores, papás que quieran acercarse. El día sábado, en horario de las 10 de la mañana, se van a acercar ellas, dos jugadoras, para quien por ahí conoce poco o conoce. Las chicas son integrantes de la selección argentina femenina, las Panteras, y bueno, vienen a hacer una clínica más práctica que teórica. Claro. Y que nos va a dar la posibilidad al grupo de nenas de la escuela municipal, porque esto está organizado por la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Berisso. Sí. Lugar donde yo trabajo, obviamente. Claro. Y nada, vienen a hacer una clínica práctica con las chicas de la escuela municipal. La idea de que sea más práctica que teórica es también para que... Disculpame, no te escucho. La idea, digo, de que sea más práctica que teórica es también para que las chicas se enganchen más, ¿no? Sí, sí. Yo creo que vienen a hacer más que nada un muestreo generalizado y también como para acercarse un poquito más a las nenas, no estar tan distante, no que sea algo oralmente, sino más práctico, más cercano, y que tengan la posibilidad todo el mundo de por ahí vivenciar lo que ellos vivieron en la cancha. Ellas hacen la parte práctica, digamos, en función de lo que han vivido en su entrenamiento, ¿no? Claro, y es para chicas de entre 12 y 16, pero para el público en general, para que vaya también a ver y a ver qué hacen. Sí, por supuesto. O sea, a ver, estamos hablando de que la parte práctica se va a realizar con un grupo de chicas de entre 12 y 16 años. Claro. Y tal vez el entrenamiento es dirigido a esa franja etaria, lo cual no quiere decir que no puedan acercarse todo el mundo a observar, a sacar alguna idea, a tener otra referencia, y por qué no, a sacarse una fotito con la ídola de la selección, porque la verdad que son dos chicas muy accesibles y realmente de una humildad que se tiene que poner de manifiesto, ¿no? Ellas en realidad lo hacen con mucho gusto y eso es para recalcarlo. Bueno, eso es una gran noticia, no solo para Berisso, sino también para todo La Plata, para todo el público en general, porque que vengan dos jugadoras de semejante tamaño a enseñar su vóley, la verdad que es algo importantísimo. Es algo muy lindo, es algo de lo que, mirá, yo siempre me gustó, yo soy un entrenador más de la asociación regional. Claro. Como jugador siempre fue admirador de los muy buenos o muy buenas jugadoras, y realmente sé lo que significa tenerlos al lado, porque en algún momento me he cruzado con gente de gran magnitud, digamos, y bueno, realmente uno se siente identificado y muchas veces hasta motivado por el hecho de tener a alguien al lado y compartir el gusto por un deporte. Repasamos entonces, Raúl, la invitación para este sábado a las 10 de la mañana. El sábado a las 10 de la mañana, sí, pues 10 menos cuarto, un ratito antes, claro. Así nos organizamos, porque bueno, queremos arrancar más o menos en punto y tener la chance de que todo el mundo ocupe el lugar, un lugar, ¿no? Que no estemos desorganizados ni nada por el estilo. Claro, es en el Centro de Residentes Santiagueños. El Centro Santiagueños, que queda en la avenida Génova o 7 de Berisso, en la curva, más precisamente a la entrada de Berisso. Claro. Así que, bueno, nada, invitado todo el mundo, esto es gratuito, y nada, ojalá que salga todo lindo, que nos acompañe el tiempo y que todos los chicos se puedan llevar algo lindo. Bueno, Raúl, te mandamos un abrazo y seguramente estaremos allí el sábado. Te agradezco, están todos invitados, obviamente gracias a ustedes por estar siempre presente con nosotros, porque a cada paso que nosotros hemos dado siempre estamos acompañados por ustedes, y bueno, hacer extensiva la invitación a todo el mundo que se acerque, la gran cantidad de chicos que sé que les gusta el fútbol. Bueno, Raúl, un abrazo enorme y nos estamos viendo entonces. Un saludo grande, gracias por la nota. No, gracias a vos. Pasaba entonces la palabra de Raúl Herrera, que nos contaba un poquito de esta clínica de vóley que van a estar... Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno, sí, con dos jugadoras símbolos de la selección argentina. Sí, además como lo decía Raúl, dos jugadoras que tienen mucho para enseñar y además que son muy humildes, muy accesibles, claro. Y eso también está muy bueno para que, bueno, se sientan cómodas todas las nenas y las jóvenes que vayan a participar de esta clínica. Y está bueno que en nuestra zona, en este caso en Berisso, haya este tipo de cosas también. Claro, por ahí esas jugadoras que las ves por televisión y decís, qué buena jugadora, y acá la tenés y te viene a enseñar tal vez algo, algún gesto técnico. Sí, es muy bueno porque, bueno, las chicas que están empezando con el vóley, claro. Son las dos referentes, ¿no?, del vóley nacional. Emilce Sosa ha ganado nada menos que el Olimpia de Plata, algo muy difícil para una mujer porque... No es que está dividido entre mujeres y varones el premio, sino claro. Que es un premio general de vóley, sí. Y lo ganó ella cuando hacía muchísimo tiempo que una mujer no lo ganaba. Son dos jugadoras que han cooperado mucho para que Argentina vuelva a jugar un mundial después de también mucho tiempo. Y realmente son dos referentes importantes y está bueno que las chicas, las jóvenes, se sientan reflejadas en ellas, claro. Dos y tengan la posibilidad de, en su club, en su barrio, de poder aprender. Y buenísimo también que sea... a puertas abiertas y que, para todos, sí. Que los padres de las chicas puedan ver, que chicos de otras edades también puedan ver lo que hacen estos dos jugadores, que son la verdad dos fenómenos del vóley, porque Mimi Sosa, por ejemplo, viene de ser galardonada en la liga brasilera como el mejor saque, por ejemplo. Sí, además viene ya metiéndose entre las mejores centrales, claro. Del continente ni hablar, y bueno, y se está metiendo cada vez más en lo que es el circuito importante del vóley mundial, y ojalá que, bueno, a nivel selección en el Grand Prix se pueda hacer algo bueno. Y muy linda oportunidad, bueno, por eso hicimos, ¿no?, la invitación, claro. La verdad que es una buena oportunidad y está bueno que se difunda también para ver a estas dos grandes jugadoras que tiene nuestro país. Claro, y enseñándole a las chicas un poquito de todo lo que saben ellas, y por qué no que salga alguna próxima Mimi Sosa o Yael Castiglione de Berisso. No. Sí, ojalá, sería genial. Bueno, repasamos la invitación entonces para esta clínica de vóley que se va a estar dictando el sábado 9 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Residentes Santiagueños en Berisso, en calle 7 y 149, con dos disertantes de la selección argentina femenina de vóley de las Panteras, Emilce, Mimi Sosa y Yael Castiglione. Está destinado a chicos y chicas de entre 12 y 16 años, pero también para que vaya todo el público en general y pueda observar todo lo que pasará allí. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunícate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volley631. Y volvemos con Volley 631 un poquito para cerrar lo que fue este programa que tuvimos hoy, que por primera vez en nuestra historia, nuestra corta historia de 4 años, salimos... Es historia. Sí, es corta, pero es historia, ¿no? Por sí, primera vez, bien, como decíamos, a través del dial por FM 106.3 Radio Nauta. También, como siempre, nos escuchás por radionauta.com.ar. Así que, bueno, como decíamos, la primera vez que salimos por el dial de la radio. Sí, bueno, la verdad que no es un dato menor y claro, salió un buen programa, como siempre, con ganas de seguir trabajando con lo que se viene este fin de semana, la clínica que se va a dar en Berisso, bueno, que, todos los partidos. Claro. Vamos a estar ahí en Berisso, sí, y les vamos a llevar todos los detalles, así que atentos a nuestra página web volley631.com.ar. Quizá ahí algún audio después. Claro, alguna entrevista y todo lo que dejó esa clínica, que si bien es destinada para chicos entre 12 y 16 años, también puede ir el público en general. Sí, además, bueno, en el caso nuestro está bueno para aprovechar y, claro, de paso charlar sobre otras cosas, sobre la selección, sobre los clubes, está bueno. Obviamente. Bueno, además, hablamos mucho de las ligas locales. ARBA, por ejemplo, que ya se están definiendo lo que serán los equipos clasificados a la primera división en el torneo femenino, y se está desarrollando también el torneo masculino. Lo mismo pasa con la LIBOP. Sí, ya entran, si bien son torneos que hace poco están, ya, claro, hay partidos importantes. Sí, por ejemplo, la LIBOP, que ya está llegando tal vez a la mitad en este torneo apertura. Claro, ya empieza a ver, por lo menos, se empieza a ver qué equipos pueden estar en la pelea. Bueno, hablamos también de la Liga Metropolitana. De Estudiantes tuvimos la palabra de Juan Pablo Hattrick, nuevo refuerzo pincha rata que jugó y que no tuvo un buen debut. Así es, un equipo que, bueno, de a poco tendrá que ir tomando ritmo. También tuvimos la palabra de Ronald Sarti hablando del equipo femenino, en este caso, claro, Universitario. Recordemos que está dirigiendo ambos equipos, ambas ramas, mejor dicho. Sí. Y, bueno, redondeando un poco lo que va a ser también algunas novedades del seleccionado, que... Con los jugadores ya, que se empiezan a sumar. Sí, ya en la etapa de Liga Mundial. Bueno, primero el clasificatorio de la Copa del Mundo, después la Liga Mundial. Y seguramente en... Lo hablábamos, pero en futuros programas podemos tener algún informe más general de lo que va a ser la liga y, claro, un poco los candidatos a ganar la liga, el formato, para que se entienda un poquito más este formato, que dentro de todo es nuevo, ¿no? Y tuvimos la oportunidad también de hablar con Ana Paula Valle, nuevo refuerzo de Estudiantes en la rama femenina, que también nos contó de su paso por España y por Picún Leufú en la última liga. Así es, para el refuerzo que tanto esperaba Andrés González, para ya ir diagramando el ideal de Estudiantes de cara a lo que va a ser, lo que decíamos, ¿no?, el objetivo de intentar meterse entre los 4 mejores. Y bueno, llega el momento de despedirnos. Nos vamos a ir entonces el martes. Nos encontramos nuevamente, chicos. Bueno, nos encontramos el martes con muchísima información nuevamente. Bueno, será hasta el martes entonces, César, con otro Volley 631. Abrazos, César. Nos vemos. Nos vemos entonces el martes que viene. Gracias a nuestro operador y nuestro productor. Nos reencontramos el próximo martes por Radio Nauta. Serra tiene el portón. Radionauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Pumba, no más. We'll be right back.